Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar nosotros listos aquí en la cabina de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes la información cultural que se genera en todo el país y también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es martes 26 de febrero de 2019. Queremos invitarles a ustedes a que tomen en cuenta que Quito está bastante frío. Amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 11 grados. Hay probabilidad de lluvia de un 30% y hay neblina también en la capital de los ecuatorianos. Por eso siempre la convocatoria a ustedes, mis estimados amigos, a la que nos unimos nosotros también, a reducir la velocidad de sus vehículos, por favor. Eso es muy importante para evitar accidentes. Eso les estamos planteando todos los días como parte de nuestra campaña, el llamado que le hacemos también a los transeúntes, a los peatones, para que utilicen los pasos peatonales y también las líneas cebras que están en los a lo largo y ancho de la ciudad de Quito y también ya en algunos cantones, en algunas parroquias que han trabajado para dar, un tránsito adecuado en cada una de las vías. Y otra cosa que también queremos recordar y que es parte de este noticiario es que usted, estimado conductor, si va por una línea, observa una línea cebra o paso peatonal donde ya están las personas listas para pasar, por favor, pare, póngale, apriete el freno, digamos así, para que las personas puedan cruzar con tranquilidad y no pasen a carrera, porque eso puede evitar accidente. Usted puede parar un segundo y puede salvar muchísimas vidas. Ya inició el pico y placa y vamos a dar la palabra a Darío. Saludos cordiales, amigos, qué gusto poder acompañarles a ustedes en este martes 26 de febrero. Se nos está yendo el segundo mes del 2018, esperamos que haya sido un mes bastante fructífero, lleno de muchos éxitos, muchos esfuerzos, muchos logros. Estamos en la emisión número 40 y efectivamente en este martes el pico y placa ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Como es martes, corresponde a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. Tome en cuenta que esto aplica para vehículos de todo el país. De otras provincias también aplica el pico y placa, así como también para las motocicletas. Eso es lo que les podemos señalar en cuanto al pico y placa se refiere. Laura ya nos indicaba algún pronóstico del clima en la mañana de hoy. Yo quiero extenderles un poco lo que sucederá durante estos días hasta el próximo jueves 28 de febrero, según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Ellos nos han dado a conocer que durante estos tres días las precipitaciones, las lluvias, continuarán de forma especial en la región interandina, sin embargo, no con la misma intensidad del pasado fin de semana. Eso quiere decir que habrá lluvias, pero a manera de chubascos, con presencia de sol también en toda la región interandina. También existirá algo de tormentas eléctricas, por lo cual nos invitan a tomar las precauciones necesarias, evitar estar con algún paraguas con punta de acero, también estar en lugares altos, también en lugares planos extendidos como sería una cancha de fútbol, para evitarnos cualquier tipo de emergencias por las tormentas eléctricas que estaremos presenciando los tres días siguientes. También existirá algo del sol, así que nosotros durante esta semana estaremos siendo parte de anunciándoles a que cuidemos del agua. Recordamos que estamos ya a vísperas del carnaval y la costumbre en el país es jugar con agua. Si usted lo va a hacer, evite desperdiciar en exceso el agua y también hágalo con las personas que con las personas con las que quieren jugar este tipo de juego tradicional, para así de esta forma evitarnos cualquier tipo de acto de violencia o algún tipo de juegos bruscos que suelen presentarse en el carnaval. También estaremos, como ya les habíamos dicho ayer, contándoles sobre cuál puede ser su destino el próximo feriado. Hay mucho por conocer, visitar y probar en el Ecuador. Eso es lo que les vamos a estar contando este día. Tenemos ya las 7:05 y nos vamos a la página de EQ911. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Espero que tengan un muy buen martes. Recuerde revisar el estado de vías antes de salir de viaje. Le informamos que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Conduzca con precaución. Vías habilitadas para quienes están viajando en este día fuera de la provincia de Pichincha. Tenemos emergencias también que tenemos que compartirles. En la ciudad de Quito hay un accidente de tránsito sobre la Rumichacañán y Amaruñán en el sector de Quitumbe. Debido a esto se encuentra cerrado un carril sobre el Redondel. Ahí podemos observar efectivamente la colisión de un automotor con un poste de servicio eléctrico público, y está cerrada entonces está cerrado el carril sobre el Redondel, esto en el sector de Quitumbe. Y les compartimos también información de EQ911 Riobamba, que menciona que hay vías deshabilitadas, como por ejemplo vía Riobamba-Payatanga, Guayaquil cerrada desde el sector de Chalhuayacu hasta Los Chorros. La vía alterna que propone EQ911 Riobamba es por Guaranda, Babahoyo, Guayaquil. La vía Riobamba-Chunchi, Cuenca cerrada en el sector de Capsol. La vía alterna propuesta ante esta circunstancia es por Huigra, en el sector de Chunchi. Ahí están las novedades para aquellas personas que van a viajar hacia Cuenca, en este caso, o también con destino a Guayaquil por el sector, por la provincia de Chimborazo. Llamado de atención ahí las autoridades, ¿no? Que se resuelvan rápidamente esos problemas, pues ya estamos a vísperas del carnaval y mucha gente va a salir, a recorrer el Ecuador, y necesitamos unas vías expeditas. Hay que tomar en cuenta, mis estimados amigos, y recordar que cuando planifiquemos un viaje hay que revisar las vías, y sobre todo ahora que está lloviendo, pues día y noche. Eso es muy importante, por favor. Cada uno de los automotores, ¿no? Sistema de frenos, sistema de del motor, revisar los documentos, por supuesto, y ahí sí irnos con todas las precauciones por la carretera. 7:07 y ahora nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con ocho minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y este 26 de febrero se conmemora 159 años de cantonización de Paute. Se amplía el plazo del concurso de cortos, comunidades lingüísticas, identidad y salvaguardia. El Ecuador Opera Competition ya suena en Ecuador. Ibercultura Viva lanza la convocatoria de movilidad 2019. Convocatoria para Festival Mundial de Danza en Corea del Sur. En marzo llega a la ciudad de Quito el Congreso EMS World America. El colectivo Desde la Mirada presenta la exposición Pinceladas por la Paz. También estaremos haciendo un recorrido por las diferentes actividades compartidas por Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana muestra Luzuriaga y su obra. El Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche sus obras Añoranza y Chacana. En marzo se desarrollará en la Casa de la Cultura la muestra pictórica Homenaje a María Soledad Troya. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el primer ciclo de Cineclub de la Casa 2019. La Casa de las Bandas de Quito nos trae el pregón carnavalero en el sector de La Tola. Y en el mismo ámbito de la ciudad de Quito, les invitamos a conocer Creative Morning, un evento para desayunar y aprender. 7:10 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con invitados para que usted puedan escucharnos a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Le invitamos a que usted se conecte porque nuestro primer invitado será ¿quién, Miguel? Hoy estaremos en compañía del docente de la Universidad de México, licenciado en Educación Física y compositor musical, Mario Sano, quien nos acompañará esta mañana para contarnos sobre el taller del aleteo de Mingruñas de Por la Paz de Origami. También estará con nosotros Patricio García, Taita Carnaval 2019. Nos enlazaremos vía telefónica para conocer pues qué actividades se vienen desarrollando y con qué concluirá este carnaval que es visitado por ecuatorianos y también por extranjeros. A partir de las 8:30 a.m, tendremos el espacio dedicado a conocer las propuestas culturales y artísticas que tienen los candidatos a la prefectura de Pichincha. En esta mañana, en este martes 26 de febrero, estaremos en compañía del empresario Alonso Moreno, candidato a la prefectura, por la alianza entre el Partido Socialista y Ecuatoriano Unido. Nos estará contando sus propuestas. Usted también puede participar. Recuerde que estamos haciendo Facebook Live desde las 8:30 junto al invitado. También estamos recibiendo cualquier tipo de inquietud al 2220-966. Usted se identifica y deja su inquietud, su interrogante o comentario, sugerencia para el candidato y nosotros le hacemos llegar su voz. Siete de la mañana y 12 minutos, esa es la propuesta informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Recuerde, usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo puede seguir la señal a través de la página www.casadelacultura.gov.es. 7:12 a.m, arrancamos con el desarrollo de la información. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:13 a.m. y ahora les contamos a ustedes que este 26, o más bien el 26 de febrero de cada año, el Cantón Paute celebra rebosante sus fiestas de cantonización con una programación de festividades que duran aproximadamente 15 días. Este bello y pintoresco cantón de la provincia de La Suay se ha convertido en un sitio tradicionalmente turístico, además de ser un próspero productor de frutas, flores, plantas de diversos tipos, colores y olores. El 26 de febrero es una fiesta cívica dentro del Cantón Paute, pues se conmemora un aniversario más desde su creación. Como cantón perteneciente a la provincia de Azuay, desde 1860 han transcurrido 159 años de este acontecimiento. Esta fecha es fija, se celebra religiosamente todos los años sin excepción, solamente un desastre natural sería el motivo para suspenderla. La programación de las festividades dura casi 15 días y se preparan con meses de antelación, para que propios y extraños participen de los actos conmemorativos. Con actividades que se han vuelto tradicionales como la competencia automovilística que se desarrolla por las calles del centro cantonal, la competencia de bicicross que se realiza en la pista que está ubicada en las orillas del río Paute, la popular noche de luces y juegos pirotécnicos en las tradicionales bandas del pueblo, los inolvidables castillos que son los que hacen una noche especial para los pauteños y los turistas, además del tradicional desfile cultural, cívico y militar que se realiza con la participación de niños y jóvenes estudiantes. Paute es uno de los cantones más prósperos de Azuay y está ubicado a 45 minutos de Cuenca. Tiene clima cálido perfecto para el cultivo de frutas, flores y plantas ornamentales, y es un destino turístico importante de Azuay. Se dice que Huayna Cápac caminaba por las orillas del río Cutilcay y vio a una mujer de desbordante belleza, y al no saber qué decir, dijo Pau. Esto lógicamente transcurrió a más personas, quienes empezaron a llamar a las mujeres bellas Pau. Posteriormente a la hora Paute, se nombró Pau después de Pautí y finalmente Paute. Escuchemos palabras de algunos habitantes y comerciantes de este cantón. Paute tiene lugares maravillosos, todos y cada uno de ellos tiene su importancia, su tradición, su cultura. ¿Y cómo no mencionar su gastronomía? Lleva mote, lechuguita, dos tortillitas, cuerito en cada platito. De $2, de $2.50, de $3, de todo precio. Siempre le compro aquí cada que vengo a Paute. Para mí es el mejor nado del Ecuador. Esta receta es de mi suegra, pero mi suegra había aprendido cuando ha sabido trabajar en los señores Vintimillas. De ahí viene la producción de la yaguana, porque ellos han sabido tomar, o sea, solo en las fechas cívicas, lo que es el carnaval, la Navidad, todo eso. Y después se sale a promoción la yaguana ahora en el Cantón Paute, es cuando se hizo la inauguración del mercado El Centavo, de la Red de Mujeres. En Paute tienen motivos para una doble celebración. El 26 de febrero se celebran los 159 años de cantonización y la apertura del feriado de carnaval. Ambas festividades se concentran en las playas del río que atraviesa todo su territorio y que sus orillas están adornadas con cabañas en las que familias, no solo de la localidad sino de otros sitios, celebran todo febrero. Cada año el GAD organiza eventos que atraen a turistas nacionales y extranjeros. Uno de los eventos en que además se elige a la reina del carnaval, que visten encantadores trajes que resaltan los atuendos del sitio, con adornos florales y en el que prevalece la belleza de la mujer pauteña. En otro extremo de la ciudad, todos los años se improvisa un sitio de venta para la gastronomía. María Inga, de 36 años desde hace 3 años, tiene una carpa en la plaza de la 10 de agosto. Al frente de la municipalidad, en la que expende empanadas, tamales, humitas y la rica yaguana, que es una bebida hecha a base de piña, mora, babaco, sandía, guanábana, chamburo, siglaglón, naranja, limón, clavo de olor, canela y xingo, anís estrellado cocinados y endulzados naturalmente o con azúcar. El valor de cada vaso es de 50 centavos. Paute del Jardín del Austro, con hermosos cultivos de rosas que son exportadas a los mercados del mundo. Yolanda Kinga, que labora desde hace 5 años uno de los viveros, dijo que años atrás todo el cantón era un sitio rodeado de grandes plantaciones florícolas. Hoy se ha reducido la producción por recomendaciones del Ministerio de Ambiente. A tan solo media hora de la ciudad de Cuenca se ubica este paraíso de flores y frutas. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana con 18 minutos, continuamos con la información. Le contamos que el 8 de marzo de este año se cierra la convocatoria para que los interesados en el concurso de cortos, comunidades lingüísticas, identidad y salvaguardia hagan llegar sus trabajos. Debido a las consultas y pedidos recibidos y aprovechando el llamado a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, el Consejo Intergubernamental del Programa Ibercultura Viva ha decidido ampliar hasta el viernes 8 de marzo a las 6 de la tarde, en el horario de Buenos Aires, Argentina, el plazo de inscripciones del concurso de cortometrajes, comunidades lingüísticas, identidad y salvaguardia. La iniciativa, lanzada en octubre por Ibercultura Viva y la Oficina de Representación en Guatemala de UNESCO, premiará 10 videos con $500. El objetivo es seleccionar videos que reflexionen sobre la situación y la problemática de las comunidades lingüísticas para su construcción de identidad y salvaguardia como derechos culturales y o valoricen sus aportes en la constitución, promoción y desarrollo de la cultura iberoamericana. Música. Los videos deberán tener una duración de 1 a 3 minutos. Deberán estar dirigidos al público en general con clasificación etaria libre y podrán pertenecer a cualquier género audiovisual, como documental, ficción, animación, periodístico y mucho más. Las postulaciones se realizarán por medio de la plataforma Mapa Ibercultura Viva. La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años de los países miembros del programa Ibercultura Viva, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. Si usted quiere obtener mayor información, puede dirigirse a la página www.bit.ly/20PSZPX. Las inscripciones las puede realizar en idioma español en www.mapa.iberculturaviva.org/oportunidades/39. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. Le contamos que el cantante lírico Diego Zamora abre el camino para la competición del canto lírico en el Ecuador. La propuesta busca realizar por primera ocasión en Ecuador Opera Competition para agrupar todas las voces líricas del país en un mismo evento. El Ecuador Opera Competition es la propuesta con la que la Corporación Diego Zamora busca popularizar en el público ecuatoriano el canto lírico y llevarlo a ser escuchado fuera del teatro o de las clásicas obras de canto lírico. Al momento, a modo de campaña de expectativa, la corporación viene desarrollando varias presentaciones en 4 ciudades del país para incentivar a los cantantes a inscribirse en esta competencia. Diego Zamora es barítono bajo, músico y compositor cuencano. En sus años de carrera ha realizado varias presentaciones en los principales escenarios nacionales e internacionales, y es precisamente en el exterior en donde conoció de las competencias en canto lírico. Justamente con la canción Despedida fue que yo pasé a la final en Salzburgo en el 2012. No escogí líder, no escogí chansón, no escogí nada de fuera, sino llevé una canción de un compositor ecuatoriano nuestro y a la gente le fascinó. Perú tiene un concurso que se llama Voces del Mundo en Trujillo. Justamente tuve la oportunidad de participar en el 2010, quedé finalista de entre 56 concursantes a nivel mundial. En el año 2012 en Austria gané el primer premio en el Salzburg Voice Festival de aproximadamente 130 cantantes a nivel mundial. Participé en el Belvedere Competition en el año 2014 en Nueva York, en el Metropolitan Opera, llegué a la semifinal. Y esto es constantemente que en cada país existe un concurso de canto lírico, y si no es en el país, existe en todas las ciudades. O sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, solo en Buenos Aires hay 8 concursos de canto lírico. En Mendoza hay 2, en Córdoba hay 3. La competencia tiene 2 objetivos, uno para los artistas y otro para el público. Buscan la consolidación organizacional de los cantantes líricos, a la par de hacer del canto lírico un estilo de música que se pueda adaptar a todo género musical. Lo que pretendemos con esto es insertar también la música ecuatoriana y compositores ecuatorianos. Por ello es que se han creado 3 categorías, y en las 3 categorías va a existir premios para la mejor interpretación a una canción nuestra o de un compositor ecuatoriano. Entonces, de esa manera también desmitificamos de que el cantante lírico tiene que hacer solo ópera, cantar en italiano, solo en francés, solo en alemán, sino que el canto lírico no es más que una herramienta que puede ser aplicada a cualquier rama de la música. Toda esta experiencia busca ser difundida en los cerca de 300 cantantes profesionales de canto lírico que posee el Ecuador. El concurso contempla 4 etapas. La primera consta de conciertos en las principales ciudades del país, como una forma de incentivar la participación de los cantantes. Al momento se ha presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayaquil con la Orquesta Sinfónica Juvenil, en el Teatro Nacional Benjamín Carrión con la Orquesta Sinfónica de Loja, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAY con la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y el pasado sábado en la Casa de la Música en Quito con la participación de diversos cantantes líricos de la ciudad. En esta primera edición del Ecuador Opera Competition se han establecido 3 categorías por edades de 14 a 19 años, de 20 a 26 y de 27 a 35 años. La selección estará a cargo de un jurado internacional. Mayor información sobre el proceso de inscripción y requisitos usted los puede encontrar en el fanpage Ecuador Opera Competition. En la casa. Siete de la mañana, 26 minutos, y ahora le contamos las noticias de la Casa de la Cultura. Se cerró con gran éxito la presentación de la muestra cinematográfica retrospectiva Luzuriaga y su obra. En este espacio, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el trabajo de destacados cineastas ecuatorianos quienes con su obra lograron ser referentes de la creación audiovisual del país. La retrospectiva Luzuriaga y su obra llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante 3 jornadas, el pasado 23, domingo 24 y la tarde y noche de este lunes 25, se realizó una revisión de la obra del cineasta ecuatoriano Camilo Luzuriaga en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Durante este año 2019, la Cinemateca Nacional tiene como finalidad difundir, como siempre, el cine ecuatoriano, donde incluye su programación con regulares retrospectivas de destacados cineastas del país, quienes con su obra han logrado ser referentes de la creación audiovisual en el país. Se exhibieron 4 largometrajes y 2 cortos, La Tigra y Entre Marx y una mujer desnuda, como los íconos dentro de la historia del cine más premiados en festivales internacionales. La Tigra es basada en un cuento de José de la Cuadra, que relata la historia de Francisca Miranda, una mujer indómita y salvaje, que gobierna a su antojo una hacienda perdida en la costa ecuatoriana. En Entre Marx y una mujer desnuda se basa en el libro de Jorge Enrique Adum, donde se relata la historia de Galo Gálvez durante la época de los años 60 en la ciudad de Quito. Un intelectual que lucha entre la marginación del Partido Comunista y la mala convivencia de su compañera de partido. El director, guionista y productor Camilo Luzuriaga nació en el año 1953 en Loja. Participó como actor de teatro en el grupo Ollantay entre el año 1971 y 1976. Más tarde se dedicó a la fotografía. Realizó su primer cortometraje documental Tierra Cañari. Con su corto Chacón Maravilla obtuvo el premio en la categoría Cine Infantil del Festival de Tampere en Finlandia. Y en el año 2007 recibió el premio Juan León Mera en reconocimiento a su trayectoria como cineasta. El sábado 23 a las 16 horas, el público se maravilló con la película Chacón Maravilla de La Tigra. Este nos detalla, en el corazón mítico del campo Montubio, vive la indomable e implacable Francisca Miranda, conocida como La Tigra. La mujer utiliza su sensual belleza para mantener el dominio sobre su pequeño fundo campesino y sobre todos los que la rodean, incluyendo a sus amantes y a sus 2 hermanas menores. Como premios, este film obtuvo el Festival de Cartagena de Indias en Colombia Mejor Película, Festival de Bogotá Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Mejor Película y Mejor Banda Sonora. Entre Marx y una mujer desnuda, el autor se rodea de una serie de diversos y a veces absurdos personajes. Nunca se queda claro si los personajes son reales o si el autor simplemente los inventó, a la manera del cine francés de los años 70. Como premios tiene la mejor dirección artística del Festival de La Habana, mejor guión y mejor banda sonora del Festival Latinoamericano de Trieste en Italia. Caro Cruz, de Camilo Luzuriaga, nos detalla. Después de haber sido llevada a vivir en el extranjero con solo 8 años de edad, Virginia regresó a su ciudad natal. En Quito, 25 años después, se reúne con su padre ya viudo y con su hermana gemela Manuela. Su hermana vive en casa junto a su marido y a sus dos hijos, mientras su padre se encuentra en una residencia de jubilados. 1909-1810, mientras llega el día de Camilo Luzuriaga. En este film se detalla: el ejército real llega desde Lima para detener a los insurrectos que derrocaron sin armas al gobernante español. El bibliotecario de la ciudad huye, pero es apresado pese a la protección de su amante, quien debe sortear el asedio amoroso del jefe de este ejército para salvarlo de la matanza. Don Eloy, Camilo Luzuriaga, se centra en la Revolución Liberal de 1895 dirigido por Eloy Alfaro, con testimonios de dirigentes y hombres del pueblo, recreados con fotos de archivos y dibujos. Y finalmente, Chacón Maravilla. Camilo Luzuriaga, de año 1982, resalta un día en la vida de un pequeño lustrabota llamado Chacón Maravilla. Se entiende a través de la magia y la ilusión con una niña de clase acomodada. Su ingenuidad no supera las barreras sociales y cada uno, al término del encantamiento, regresan al lugar que les corresponde, al cajón betunero y a la casa de cristal. De esta manera, promoviendo en forma amplia el cine ecuatoriano y sus principales trabajos, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la retrospectiva sobre Camilo Luzuriaga. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información. Recuerde que usted puede llamar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que genera en sus espacios. Nuestro compañero Vicente Moya, nuestro maestro, así como también Fernando Torres, listos para atender su requerimiento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La caminata Huellas de Ternura llega a Quito este 28 de febrero. Una fiesta de ternura se vivirá en la capital de los ecuatorianos. Y las voces de miles de niñas, niños y adolescentes se unirán al continente para decir cero violencia. 100% ternura. Te esperamos con tu familia este viernes 28 de febrero a las 8 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia. Depredadores. En nombre de la paz se hace la guerra, de la escritora Ruth Basante Chiriboga. El libro narra en verso acontecimientos impresionantes suscitados en las colonias de Francia durante el ataque bélico en la época del gobierno alemán de Hitler, cuando su ejército invadió los diferentes países hasta llegar a Rusia. Le esperamos el viernes 8 de marzo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la presentación de la obra literaria. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:34. Siempre existe ansiedad aquí en nuestro espacio de opinión, en el Contacto Ciudadano, para dar a conocer diferentes actividades. En esta mañana estamos ya con Mariela Salaverry, quien es parte del grupo Mara Caracol Teatro, y nos contará sobre la obra que se presentará este fin de semana en el Teatro Mala Hierba. Adelante, Miguel. Queridos amigos, me encuentro con Juan y con Mariela. Son dos personas que nos visitan de Bolivia y de Argentina, de hecho. Nos están visitando con el grupo Mara Caracol Teatro y ellos están presentando una obra este jueves y viernes, ¿no? ¿No me equivoco? Miércoles y jueves. Perdón, miércoles y jueves en el Teatro Mala Hierba. En el Teatro Mala Hierba es una obra que tiene relación con un taller que han venido dando desde febrero. Ya si se lo perdieron, lástima, pero pueden ver la obra para que sepan más o menos de qué es lo que se trata este taller de máscaras bolivianas que han venido realizando esta agrupación argentina-boliviana, ¿sería? ¿Argento-boliviana? Sí, argentina-boliviana, boliviana-argentina. Sí, exacto, de máscaras bolivianas y que ha tenido buena respuesta en este mes que se han quedado aquí en el país. ¿Cómo estás, Juan? Juan es uno de los integrantes. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel. Gracias por el espacio. ¿Ya adaptado a la altura? Sí, aparte como hace un poquito más de un mes, venimos de Bolivia, ya estaba acostumbrado. Ya estás a punto. Ya. Sí, ya, esto me parece poco. Sí, bueno, sí, tienes razón. De hecho, La Paz es mucho más alto. Claro. Y hablando de La Paz, tenemos a Mariela que nos acompaña de La Paz. Ella nos visita de una ciudad que se parece mucho a la nuestra. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Estamos hablando de la obra en la que van a presentar el día miércoles y jueves a las 8 de la noche en el Teatro Mala Hierba. ¿De qué se trata esta obra, Juan? Bien, la obra... Bien, bueno, Constelación de Alondra es una creación del grupo en su totalidad y es una obra en la que quisimos abordar la memoria y el olvido. Entonces son dos temas que están bien fuertes en la obra y la historia gira. Es la historia de una mujer, Alondra, que está en el último tiempo de su vida y vemos cómo ella sabía. Y el olvido. Entonces son dos temas que están bien fuertes en la obra y la historia gira. Es la historia de una mujer, Alondra, que está en el último tiempo de su vida y vemos cómo ella sabía. Bueno, amigos, tenemos un problema técnico. Vamos a continuar con la información. 7:38. Hay más por compartir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contamos. Esta noche, el Ballet Nacional del Ecuador presenta la obra Chacana, dirigida por el maestro Luis Conejo. En contexto general, esta obra busca recordar las noches de la época colonial. Su música y baile que están colmados de momentos románticos donde la pareja revive los sucesos de su juventud. En un nuevo martes de arte, el Ballet Nacional del Ecuador desarrollará esta noche para su público dos obras, Chacana y Añoranzas, trabajo del Ballet Metropolitano, elenco perteneciente al Ballet Nacional. Siendo una de las obras del mes de febrero, Chacana es una producción coreográfica dirigida por Luis Conejo, con música de Ali Lema, Beatriz Pichimalem y Electroplano. Aquí se promueven los bailarines y el público un profundo sentido de pertenencia hacia lo típico, original, de nuestras culturas ancestrales. Con movimientos enérgicos, dinámicos y tintes andinos, esta obra busca representar mediante movimientos dancísticos la chacana como símbolo milenario y de gran presencia en las culturas originarias de los Andes. Con esta puesta en escena, el ballet busca promover el diálogo entre culturas y fortalecer la identidad cultural. A criterio del maestro Luis Conejo, quien realizó la coreografía, la obra está relacionada con la vivencia de la comunidad de Ninga, vecinos, jóvenes, niños y adultos, integrados en un mismo barrio. Se agrega que la vestimenta de los bailarines se pueden encontrar los cuatro elementos de la naturaleza: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Se señala que en la chacana los ancestros veían estrellas y en el tiempo de la cosecha, en conjunto con su siembra. Por su parte, Añoranzas es una obra que busca recordar las noches de la época colonial. Su música y baile están colmados de movimientos románticos, donde una pareja revive los sucesos de su juventud. Luis Mejía, bailarín de este elenco, considera que es un arduo trabajo que se realiza para la presentación. En esta obra se puede visualizar la ejecución dancística de muchos ritmos nacionales, tales como el capixca, pasacalle, pasillo, entre otros. El mes del amor y la amistad para el ballet es un trabajo con principios, respetos e igualdad. Con varias de las historias que aquí se presentan, que se narra un llamado a la unidad de la sociedad, a la juventud, a la unidad en pareja y, por supuesto, respeto a las diversidades de expresión en cuanto al amor. El Ballet Nacional del Ecuador ha realizado hasta el momento 21 presentaciones recorriendo el GAD de Conocoto, Yaruquí, San Antonio de Pichincha, Puéllaro, El Quinche, Huembo, La Merced y los cantones de Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo en Rebamba, Cayambe y Napo, con los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierda esta noche, Chacana y Añoranzas, desarrollados por el Ballet Nacional del Ecuador. Retire sus entradas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 8:30 a 19 horas, en el Colegio de Artes Metrodanza de 15 a 19 horas y en las oficinas del Ballet Nacional, ubicado en la Manuela Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ustedes también quieren acercarse a ser parte de esta propuesta cultural que tiene el Ballet Nacional del Ecuador. Puede retirar sus entradas aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en horarios de oficina desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se las lleva completamente gratuitas, sin ningún trámite de por medio. Así que venga, llévese las entradas y hoy ya puede ser parte de esa propuesta artística. ¿Qué es lo que pasa en el tránsito en nuestra capital? Bueno, tenemos que señalarles que están realizando varios controles debido a las denuncias ciudadanas en los alrededores del trébol. Ahí podemos observar a través de las imágenes personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito brindando su servicio y su contingente en el sector del trébol. Vamos con más información, 7:42 a.m, la hora exacta. Este próximo 14 de marzo, la Casa de la Cultura acoge la presentación del homenaje a la maestra María Soledad Troya. Un homenaje póstumo en el cual se exhiben varias obras de la artista aún no presentadas públicamente. Sus mejores trabajos son presentados en una galería especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará un homenaje e inauguración de la exposición en memoria del trabajo de la artista, la maestra, María Soledad Troya. Este próximo jueves 14 de marzo, la cita se dará en la Sala Víctor Midero de los museos de esta institución. María Soledad Troya nació en el año 1966, realizó sus estudios en el Colegio La Dolorosa y se graduó en Ciencias Sociales en el año 1983. Realizó estudios de Antropología en la Universidad Católica del año 1984 a 1985. En la Facultad de Artes de la Universidad Central estuvo de 1985 a 1987, obteniendo así una licenciatura en Bellas Artes con especialización en pintura. Se graduó con el cuadro de honor cum laude en la Universidad de Washington, Seattle. Ha expuesto en países como Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica. María Soledad, a los 7 años, vino a radicarse en Quito, donde despertó su curiosidad y amor por la naturaleza, de manera especial por las conocidas mariquitas. Su curiosidad por este insecto le acompañó cuando se mudó al barrio Miraflores y posteriormente a vivir en la González Suárez, año 1973. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas en galerías, fundaciones, hoteles, ferias y bienales. Tiene un ensayo publicado en el año 1997, titulado Don Goyo, el héroe cholo de Aguilera, Malta, colección Era de la Ira, realizado por la editorial de la Casa de la Cultura, Quito. La presentación de esta muestra estará a cargo del arquitecto Lenin Oña, quien estará en calidad de curador y miembro de la familia. Una exposición que además, cabe resaltar, exhibe varias de las obras del artista que nunca fueron presentadas. Este justo homenaje a la memoria y trabajo de María Soledad permite conocer las últimas obras que alcanzó a exponer cuando estaba en vida. Sendas muestras, año 1997, en el Hotel San José Palacio en Costa Rica y en la Galería MS en Quito. Flores 1 y Flor Tropical, año 2014, de lo que se conoce hasta el momento. Las técnicas que usó la maestra son la acuarela, témpera y grabado. Tuvo una preferencia por estos materiales cromáticos, que deviene de la cualidad que tenía para transmitir sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical donde habitaba. No se lo pierda este próximo 14 de marzo en la Sala Víctor Mideros, la presentación homenaje a María Soledad Troya en la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestro contacto ciudadano. Vamos a hablar en este momento, cuando son ya las 7 de la mañana y 46 minutos, sobre Cordeles del Tiempo. Esta obra se presenta el viernes 1 de marzo y acá nos van a contar las historias que tenemos que contar. Esto será en la Sala Mandrágora. Nos acompaña su protagonista, Susana Nicolalde. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias, chicos. De verdad, a ustedes, muchísimas gracias porque siempre tienen las puertas abiertas para todos los soñadores y soñadoras. Sí, vamos a presentar este fin de semana, bueno, iniciamos este mes de marzo con un pequeño proyecto que es Contemos las historias que tenemos que contar. Creo que es muy importante cada vez que se me pregunta qué significa el mes de marzo, qué significa la mujer, pues para mí significa simplemente el poder recordar, el poder seguir caminando con paso firme, el poder seguir alzando nuestra voz y el poder seguir caminando en libertad. Eso es para mí la mujer. Entonces abrimos este mes de marzo con dos obras de nuestro repertorio de teatro danza, Cordeles del Tiempo, el viernes, y el sábado, Camila, el diario de una utopía. Cordeles del Tiempo y Camila, el diario de una utopía. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer trascender a través de estas obras, Susana? Visibilizar nuestra lucha, nuestro caminar, nuestro andar, y para eso tenemos que estar presentes permanentemente en nosotras mismas, y para lograrlo tenemos que estar recordando siempre, siempre. Ayer un grupo de compañeros hacía un poco de cuestionamiento, decir, de hecho, celebrar el Día de la Mujer o conmemorar. Miguel, por ejemplo, nos decía, recordemos que hubo muerte, ¿no? Y vale la pena seguir recordando un 8 de marzo de esa naturaleza. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Celebrar o conmemorar, Susana? Tenemos que recordar y tenemos que celebrar la vida. Tenemos que aprender a no olvidar, a no callar. Lamentablemente todas las fechas se convierten, aunque no queramos, en un pretexto de comercialización, lamentablemente, digo yo, ¿no? Entonces, cada vez que viene el mes de marzo, viene el 8 de marzo, o viene el 25 de noviembre, siempre está la flor para el regalo. Y no se trata de regalar una flor, se trata de recordar. No se trata de celebrar la muerte tan vil, ¿no?, que sucedió a comienzos del siglo XX en aquella fábrica, que es lo que lamentablemente provoca que se declare un 8 de marzo como el Día de la Mujer. Tiene que ser todos los días el Día de la Humanidad, tiene que ser todos los días el Día de la Mujer, del Hombre, del Niño, de la Niña, tiene que ser el Día de la No Violencia realmente, el Día de Vivir en Paz. Eso es lo que tenemos que apuntar a celebrar todos los días, no como un pretexto de celebrar el Día de la Mujer. O sea, a mí siempre me ha resonado de una manera no muy grata esa pregunta, ¿qué es lo que celebramos? Yo digo, tenemos que recordar, siempre. Y tenemos que recordar para poder seguir adelante, obviamente. No tenemos que recordar para latiguearnos, no tenemos que recordar para llorar, para sufrir. Tenemos que convertir el dolor en poder de lucha. Eso es lo que tenemos que hacer, todo el tiempo, permanentemente. Tenemos que celebrar la vida. Tenemos que celebrar que podemos, que tenemos el derecho, además, de poder, de tener que alzar nuestra voz, de poder gritar. Una de las cosas también, si bien es cierto, usted nos acaba de mencionar que ese dolor se convierta en una lucha, en un llamado de atención. Pero si bien es cierto, para haber declarado el Día de la Mujer tuvieron que, tuvo que haber el dolor, tuvo que haber la muerte. Caso contrario, de eso no se hubiese podido visibilizar la lucha de mujeres que fueron fuertes y que de alguna forma pues se impusieron al sistema. Que es lamentable que tenga que ser a través de la muerte, por supuesto. Eso es lo que en lo personal a mí me significa doloroso. ¿Por qué tiene que ser siempre después de la muerte? ¿Por qué tenemos que tener a muchas Vanesas, a muchas mujeres que tienen que morir asesinadas, violentadas, para que sea un llamado de atención? ¿Por qué? Es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que morir tantas mujeres calcinadas? ¿Por qué tuvieron que morir las hermanas Mirabal? ¿Por qué tienen que seguir muriendo nuestras mujeres ecuatorianas? ¿Para que eso sea un llamado de atención? Creo que es muy vil, creo que el costo es demasiado alto. Ahora ustedes... Creo que debemos apuntalar a que eso no suceda, a que eso deje de existir. Por eso es que de pronto tanta, no sé, como... Esta pregunta, ¿qué es lo que celebramos? ¿Vamos a celebrar? Pues no, yo creo que tenemos que siempre apuntalar a eso, a que tenemos que recordar para que ese recuerdo sea nuestra batalla, sea nuestro puntal de lucha, ¿no? Para que ya no sucedan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que todo eso no suceda? No tenemos que esperar a que suceda para, ups, decir, oh, tenemos que hacer algo. Ups, tenemos que poner el nombre a este día. Tenemos que ponerle el nombre de el Día de la Mujer para tenemos que... No, me parece vil, de verdad, me parece cruel. ¿Por qué tenemos que pagar el costo tan alto de una muerte o de muchas muertes para que la sociedad diga, ups, existen las mujeres y tenemos que respetarlas? Oh, ha existido un género femenino. Oh, me parece realmente una ironía, me parece un cruel. No tenemos que esperar a que sea la muerte la que nos llame la atención y tengamos que celebrar qué. Así que este viernes primero de marzo a las 7:30 hay muchas historias que contar. Sí, la tenemos. Convocatoria es, ¿qué tenemos que contar? Uf, tenemos demasiadas cosas que contar. Es un llamado, es una convocatoria, es una invocación a que todas y todos, porque también están nuestros compañeros hombres, todos también, tenemos que aprender a contar las historias que tenemos que contar. En Cordeles del Tiempo es una obra que yo escribí en el 2010, habla sobre la necesidad de reconstruirnos a nosotras mismas. Hablo de la vida y de la muerte. Hablo de esta lucha entre la vida y la muerte y del instinto y de esa voz que nos resuena siempre en nuestro interior, que yo digo son nuestras viejas y que no son otra cosa más que nosotras mismas. Tenemos que aprender a escucharnos, a reconstruirnos. ¿Y cómo nos reconstruimos? Que es la pregunta que yo me hago. Si llevamos a cuestas el peso del silencio, pues pariéndonos. Tenemos que parirnos a nosotras mismas para poder nacer con valentía y con fortaleza. Es lo que hablo de los periodos que pasamos como seres mujeres, como ser mujer. Hablo del ciclo vital. Cada vez que menstruamos nos morimos, pero porque vamos a renacer, y es una metáfora, una gran metáfora de la vida. Tenemos que morir para poder nacer, pero de esta muerte metafórica tenemos que asumir el final de cada ciclo para que ese final de cada ciclo sea el comienzo de una nueva vida. Entonces, en Cordeles del Tiempo hablo de estas lunas, hablo de la vida, hablo de la muerte, hablo de la necesidad de reconstruirnos a nosotras como mujeres. Ahora, ¿cuál sería la sinopsis de Camila, el diario de una utopía? Camila, el diario de una tapía es mi obra reciente. Esta la escribí en el 2017 y pues es otro personaje. En Camila, Camila es una mujer soñadora. Camila es una mujer que se pasó toda la vida soñando, luchando, defendiendo las causas justas, defendiendo al hombre, a la mujer, a los niños, a nuestros personajes que están habitando en la calle, en el abandono. Pues se pasó luchando toda la vida por los demás, pero se olvidó de luchar su causa principal, que es ella. Entonces, que esas causas obviamente la construyeron a Camila. Camila es una mujer construida de causas, pero ahora su causa es ella y su causa es el amor. Es una historia que lanza un ciclo vital desde que esta mujer tiene 15, 16, 17 años y es toda el poder, el potencial de su juventud y de saber que la lucha es importante y que la libertad y que la revolución se alcanza porque está en la esquina de su casa. Pasa el ciclo hasta llega a su edad madura, pasa a los 40, pasa a los 50, en los 30, 40. Su lucha sigue siendo esa, la lucha por la libertad y por la justicia, pero hay algo que empieza a resonar, empieza a convertirse también en desilusión y en desencanto, porque los mismos compañeros de lucha ya no están a su lado, se cambiaron de bando, están ahora al frente. Ahora están en puestos burocráticos, están comandando otra lucha que no era su lucha anterior. Y entonces viene el desencanto, viene la desilusión, pero después llega la edad adulta, a su madurez, a su plenitud de madurez, a los 60, 70 años, y jamás decide no abandonar sus causas, pero ahora su causa es ella, y su causa es el amor. Porque yo digo, atrás de cada lucha, ¿por qué luchamos si no hay un amor de fondo? Amor propio. Amor propio. Quizá esta motivación a través de estas dos obras, Cordeles de Tiempo y Camila, el diario de una utopía, es también esa motivación para que muchas mujeres que a lo mejor están con ese silencio atravesado aquí en la garganta, puedan también expresar y motivarse a contar su historia. Por supuesto que sí, ese es el reto. Siempre, yo vengo de una generación donde realmente sí creíamos que la revolución está aquí en la esquina, ¿no? Entonces, y yo creo que sigue siendo así, siempre es importante mantener tus convicciones de pie. ¿Habrá algún foro después de las obras? Siempre lo intento hacer, siempre es una dinámica personal. Me encanta sentarme y conversar con el público y romper esa barrera de que el actor está lejos y que el público solamente va y escucha. El público en las obras que presentamos en Mandrágora son partícipes de la acción también. Entonces, la invitación para que el público que está en los 100.9 Cultura FM y en los 940 AM se puedan dar cita hasta la Sala Mandrágora, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que ustedes puedan motivarse a contar su propia historia. Por supuesto que sí, les invitamos, les convoco a que estemos juntas y estemos juntos en nuestra salita Mandrágora. Es una salita pequeña, maravillosa, preciosa, acogedora. Siempre va a haber un café para abrigar nuestra voz. Siempre, siempre, siempre. Cuando entren a la sala Mandrágora, lo primero que van a apreciar es El aroma a café, con aroma de mujer, parece eslogan, ¿no? Pero es verdad. Y sí, les invoco para que nos acompañemos juntas y juntos, estemos sentados, ustedes en las butacas y yo desde el otro lado, en la escena, para dialogar y contar estas historias que tenemos que contar. Bueno, ¿y dónde encuentran los pases? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues pueden acercarse a nuestra sala Mandrágora, que está justamente debajo del Museo de la Casa de la Cultura, y si no, pueden por favor llamarnos al 099-7988-637 y podemos hacer reservas. Las preventas y reservas están a $7 y en la taquilla van a estar a $10, así que les esperamos. Por favor, nos pueden llamar con absoluta confianza al 099-7988-637 y pueden hacer su reserva para que puedan venir en este inicio de feriado. Vamos a conversar, a recordar y a contar. Bueno, muchos se quedarán aquí en la capital de los ecuatorianos. Aquí tienen una invitación que nos hace Susana Nicolal, de a quien le agradecemos por haberse dado cita tempranito acá a los estudios Así de la radio. Es. Muchas gracias. Gracias a ti, Laurita. Bueno, nos quedamos con... Contacto Ciudadano en Zona Cultura.